Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito. Lo que sí sé es cuál es mi franquicia de lucha favorita. Así pues, voy a hablaros de Mortal Kombat. Bienvenidos al tercer capítulo de Hablo de Videojuegos. Mortal Kombat es un videojuego, un arcade de lucha, del año 1992, americano, y está desarrollado y publicado por Midway. Que acabó convirtiéndose luego en Acclaim Entertainment y luego pasó a la Warner y ahora se llama NetherRealm Studios. ¿Para qué os digo esto si solo os voy a hablar del primer juego? Bueno, el primer Mortal Kombat está diseñado por Ed Boon y John Tobias. Ed Boon sigue hoy en día a cargo de la franquicia, de hecho, y con lo cual es uno de mis héroes del videojuego al que yo pongo en la misma altura que Richard Garriott o Hideo Kojima y toda esta gente grande de los videojuegos. Para mí Ed Boon es un puto dios, ya os dije en la introducción. Mortal Kombat es mi franquicia de juegos de lucha favorita. No creo que sea la mejor, pero sí que es mi favorita. Y lo lleva siendo desde este primer juego, de hecho. ¿De qué va Mortal Kombat? ¿Y de qué trata? Pues es un juego de lucha, clásico juego de lucha, donde hay un personaje en una esquina de la pantalla, otro personaje en otra esquina de la pantalla, y básicamente se dan de hostias hasta que uno le quita toda una barra de vida que hay arriba al otro, y así se van avanzando los combates. Combates de 3 rondas que gana el mejor, con lo cual normalmente solo, si jugamos bien solo jugamos 2 rondas. Y es un juego que fue encargado a Ed Boon y a John Tobias para hacer competencia al que, si nos ponemos serios, es el mayor juego de lucha de toda la puta historia, que es el Street Fighter 2. Street Fighter 2... Ya sé que estoy hablando de Mortal Kombat, pero tengo que decirlo. Street Fighter 2, aunque los juegos de lucha ya existían antes, inventó literalmente los juegos de lucha como los entendemos hoy en día. Los juegos de lucha serían muy, muy, muy diferentes sin Street Fighter 2. Aparte de que es un juego que hoy en día sigue siendo igual de jugable que cuando salió. Es un juego que no envejeció absolutamente nada. Con lo cual, la gente de Midway estaba pidiéndole a Boon y a Tobias competir contra algo muy, muy grande. O sea, Street Fighter 2, yo no sé si lo habéis jugado, pero o no sé si sois aficionados a los juegos de lucha, como soy yo. Pero, en serio, os prometo, es el juego de lucha más importante de todos los tiempos. Y lo fue desde el mismo día que salió. No es que lo veamos ahora con perspectiva. No, no, Street Fighter 2 lo petó a saco. Lo petó tantísimo que eclipsó el 1 completamente. Que para su época no era mal juego. O sea, no era especialmente bueno, pero tampoco era malo. Entonces, Boon y Tobias empezaron a pensar, ¿no? ¿Cómo hacer frente a la máquina de ganar dinero que es Street Fighter? Y dijeron, no vamos a hacer lo mismo. No vamos a plagiarles como está intentando hacer mucha gente. No vamos a inspirarnos en ellos. ¿Por qué? Porque vamos a hacer lo mismo pero mal. Y para hacer lo mismo pero mal, que la gente siga jugando al Street Fighter. Porque no podemos igualar esa obra maestra genial que es Street Fighter 2. Así que fueron por un enfoque completamente y radicalmente diferente con Mortal Kombat. Primero, Street Fighter es un juego relativamente, dentro de lo que son los juegos de lucha, bastante serio. Los personajes están tomados en serio, son muy estereotípicos, pero tampoco son una cosa que te rías de ellos, por así decir. Mortal Kombat iba a ir completamente a lo contrario. Este juego se inspira muchísimo, muchísimo en las típicas películas de artes marciales de los 70 y sobre todo en las típicas películas de ninjas de los 80. Además, originalmente Mortal Kombat iba a contar como uno de los personajes jugables con ese famosísimo actor de acción que es Jean-Claude Van Damme. Un actor que su mejor película no es de acción, precisamente. El caso, Van Damme al final no pudo salir en el juego Porque resulta que iba a salir en otro juego que al final no se acabó publicando y había como un conflicto en el contrato o algo así. Y al final Van Damme no pudo aparecer en Mortal Kombat. Gracias o por culpa de, según a quien le preguntéis, de que el señor Jean-Claude no pudo aparecer en este juego, tenemos a uno de sus personajes más icónicos, a Johnny Cage, que aparece ya desde el primer juego. Johnny Cage es un actor de películas de acción que se lo tiene súper creído y se cree mejor que nadie. Como Van Damme, en aquella época de su vida. Hoy en día, Van Damme es una persona humilde y adorable a la que todos rendimos respeto. Pero en los principios de los 90, digamos que Van Damme se creía más de lo que era. Vale que era la época buena de Van Damme, pero no era para tanto este hombre. Johnny Cage, aparte de su personalidad parecida a la de Van Damme, tiene algunos movimientos que hace Van Damme en sus pelis, sobre todo sacados de Contacto Sangriento. Y esta es la aportación de Van Damme al mundo de los videojuegos, hasta que hizo Street Fighter The Movie, The Video Game. Pero bueno, el caso es que no pudiendo contar con Van Damme, tuvieron que comerse más la olla para ver cómo hacían, ¿no? Porque, a ver, sí, iban a tener ninjas, iban a tener artistas marciales, iban a tener al típico rip-off de Bruce Lee que tiene cualquier juego de lucha de la historia. Entonces dijeron, ¿qué vamos a hacer para que esto destaque de verdad? Y dijeron, vamos a volver este juego violento de la hostia. La sangre vende. Podéis verlo en cualquier telediario. La violencia vende. Hay que ver sangre, hay que ver vísceras. Hay que ver hostias que te duelan a ti de verdad como jugador. No, no el Street Fighter que es pum, pum, pum, pum y todo es una risa y lo pueden jugar los niños. No, no. Vamos a hacerlo chungo de verdad. Y aparte de añadir mucha sangre, para hacerlo chungo de verdad, lo que hicieron es, en vez de hacer sprites, como se llevaba haciendo siempre, lo que hicieron fue coger a actores, digitalizarlos y meterlos en el juego. Algo que llama muchísimo la atención de los primeros Street Fighters, y es algo que, sinceramente, aunque yo creo que la saga ahora mismo, mientras grabo esto, está en su mejor momento, yo es algo que echo muchísimo de menos. Street Fighter, la saga principal original, los tres primeros, y el Ultimate y el Trilogy, que es el que más jugué en mi vida, estaban hechos con personas. Y hoy en día se ve poco impresionante esto, pero en ponerse en el año 92, eso no existía prácticamente. Había captura de movimiento, porque la captura de movimiento la inventó el Prince of Persia. Pero es que en el Prince of Persia no estás viendo a un tío de verdad. Cuando Sub-Zero le arranca la cabeza y la columna a alguien, estás viendo a gente de verdad hacer eso. Hoy en día es muy risible, pero de aquella escandalizó a todo puto Cristo. Si eso no fuera lo suficiente, inventaron también en este primer juego lo que es la seña de la franquicia, que son los Fatalities. Yo sé que todos los que estáis escuchando esto sabéis lo que son los fatalities, pero os lo voy a explicar igual. Los fatalities son movimientos para terminar el combate, cuando ya el combate está resuelto, de una forma especialmente gore y bruta. Cosas como, ya os digo, arrancarle la cabeza con columna vertebral incluida. Cosas como sacarle a alguien en el esqueleto por la boca. Cosas así. Cosas como echarle rayos a alguien hasta que explota en un montón de huesos. Mortal Kombat ya hace esto desde su primera entrega y es a día de hoy la seña de la franquicia que sigue cabreando a un montón de padres bien pensantes americanitos. Y es, no nos vamos a engañar, lo que nos aficionó en primer lugar. La historia de los Fatalities es curiosa porque parece ser que tuvo un desarrollo algo lento, porque los creadores del juego querían hacer movimientos súper brutos que pudieran resolver el combate en un principio y hacerlos así muy, muy vastos, ¿no? Muy llenos de sangre. Pero al mismo tiempo pensaron que sería injusto resolver el combate con un golpe. Así que se inventaron este concepto de Cuando al final de la segunda ronda, o de la tercera, depende cómo vaya el combate, el oponente derrotado se puede quedar así como un poco mareado, y es cuando sale la mítica voz que dice "Finish him". Y entonces podemos acabar de matarlo con un golpe normal o hacer una de estas combinaciones de botones que en su época nadie sabía que le salían de casualidad a la gente en los arcades y que realmente había un montón de leyenda urbana al lado de estos movimientos. De hecho, Mortal Kombat siempre fue una franquicia, hoy en día no, con internet claramente, pero durante sus tres primeros juegos, siempre fue una franquicia llena de hermetismo, de leyendas urbanas, de gente que decía, pues yo vi a un ninja rojo. Y ese ninja rojo acabó apareciendo en los juegos al final. O yo vi a un ninja verde. Ahí puedes hacer no sé qué con este personaje y desbloquear a este otro. Todo esto hablando de recreativas. Prácticamente la idea de desbloquear personajes en un juego de lucha viene de las leyendas urbanas que había con el primer Mortal Kombat y con los siguientes. O sea, este juego se influenció muchísimo. Aunque hoy en día es prácticamente único en su rollo, en su momento influenció muchísimo. Hubo juegos que le copiaron a Mortal Kombat y le copiaron muy mal. Pero bueno, ya hablando del juego en sí, de las cosas más técnicas, es un juego que, tengo que decirlo ya, a día de hoy es un poco durillo de jugar. Es de los juegos de lucha grandes, porque juegos de lucha grandísimos, sagas de estas realmente hay 4 o 5. Tenemos Street Fighter, tenemos Mortal Kombat, tenemos King of Fighters y todos los juegos que vienen antes, ¿no? De King of Fighters y Tekken. Mucho más en grandes franquicias de lucha no hay. Pero de estas franquicias, el que peor envejeció es Mortal Kombat. Yo lo siento. En el día que salió se convirtió de un día para otro en mi juego de lucha favorito. Hoy en día es mi franquicia favorita, como ya os digo. Pero el primer Mortal Kombat, joder. Hay que tener muchas ganas de jugarlo para jugarlo ahora. Lo primero que vemos ya, nada más empezar, es que para lo que sería un juego de lucha de hoy en día, si nos ponemos en hoy en día, tiene muy pocos personajes. De hecho, el 2, Mortal Kombat 2 supera al primero en todos los aspectos. Y uno de ellos es en los personajes. Mortal Kombat, el primero, tiene a 7 personajes. Que a mí me saben poquito. Y en su época misma ya me sabían poquito. Pero son personajes bastante interesantes, eso sí. Tenemos a Johnny Cage, del que ya hablé, que de pequeño era mi personaje favorito. De pequeño cuando salió el primer juego. Este actor rip-off de Van Damme. Tenemos a Kano, el traficante que está metido en el dragón negro, esta especie de mafia que trafica con armas y que tiene un rayo láser en el ojo. Tenemos a Raiden, un auténtico dios del trueno que lleva uno de esos gorros chinos. Tenemos a Liu Kang, que es el único spoiler que puedo hacer a este juego. Canónicamente, si quieres seguirle el argumento a la saga, Liu Kang ganó el primer Mortal Kombat y el segundo también. Pero es de este primer juego es el personaje menos interesante de todos. Es un rip-off de Bruce Lee, al que yo siempre encontré inaguantable, sobre todo en los primeros juegos. Porque no para de hacer ¡Woo! Como Bruce Lee, pero todo el rato. Y es insoportable. Tenemos a Sonia, la policía aguerrida, muy acrobática, muy rápida. Y tenemos a los dos personajes que realmente dieron fama a este juego, que son Sub-Zero y Scorpion, los ninjas. Sub-Zero, con el paso del tiempo, se convirtió en mi personaje favorito de la franquicia. Me parece que tiene una historia, si sigues el argumento, muy interesante. Aparte de que, joder, puede congelar a la gente con las manos. Y eso está guay. Y Scorpion puede arrancarse la cara y con su calavera en llamas echarte un rayo de fuego y quemarte. Y aparte de que Sub-Zero, o sea, Sub-Zero Scorpion tiene la catchphrase más famosa de la historia de los videojuegos de lucha. Esto es así. Y estos son los únicos personajes que son jugables en el juego. Luego ya aparecía por ahí Goro, este bicho medio hombre, medio dragón, con cuatro brazos. Y ya aparecía por ahí Shang Tsung, uno de los grandes villanos de la saga que se puede transformar en otros personajes. Pero de momento jugables solo eran esos siete. Luego, ¿qué más? Esto de que fueran personas de verdad. Aunque viendo el juego hoy en día está muy conseguido, si lo veis hoy en día, Mortal Kombat sigue teniendo unos graficazos de la leche, los movimientos eran un poco ortopédicos, incluso ya para aquella época. Street Fighter 2 era un juego bastante superior a Mortal Kombat, como juego en sí. Como espectáculo visual, rollo, mira qué macarra soy, mamá no me deja jugar a esto, Mortal Kombat era mejor. Pero como juego en sí, Street Fighter 2 le supera ampliamente. Pero es que, como ya dije, Ed Boon y John Tobias no aspiraban a igualarse tan siquiera con el rey de los juegos de lucha. Entonces, las animaciones se ven algo ortopédicas. Se ve que se podían haber animado más. Hay algo que siempre fue característico de esta saga, que es lo que la hace accesible también a todo el mundo, es que tiene muy pocos movimientos realmente. Los fatalities sí son difíciles de conseguir y tal. Pero es muy fácil aprender a controlar un personaje. Pero aún así, como juego de recreativa que es, jugado ahora, en su versión recreativa, es chunga. Es bastante chungo de jugar. Ya pasar el primer combate es jodido. Y además una cosa que tiene, que no sé si es impresión mía, y creo que no, pero en el primer Mortal Kombat, la barra de vida se gasta muy rápido. Las peleas acaban en 15 segundos. Yo no sé si esto era buscado por sus creadores, como para dar la impresión de, oye, que se están metiendo hostias como panes, que están peleando a muerte. Porque el juego no se llama así porque sí. Se supone que matas al oponente cuando acaba el combate. Así, luego el argumento del juego se volvió la ida de olla que se volvió. Porque si vas a matar a un personaje que le gusta a la gente, pues de alguna forma tendrás que traerlo de vuelta. Y así tenemos el hermano de Sub-Zero luego, y Scorpion siendo un ninja del infierno, y tal. El caso es que aquí luchas a muerte, y yo no sé si hicieron esto de que las peleas sean tan rápidas, que la vida se gaste tan rápido con un simple puñetazo, porque querían dar esa impresión, o si le salió así, porque sí. La verdad es que no lo sé. Entonces, jugar a Mortal Kombat hoy en día es como un ejercicio de arqueología videojugador, realmente. Yo recomendaría jugar. A ver, sí, yo es el juego con el que me aficioné en serio a los juegos de lucha. Pero, puestos a jugar a un Mortal Kombat antiguo, empezar en el 2. El 2 le supera por muchísimo. Es más rápido, los personajes se mueven mejor, están más pulidos los gráficos, tiene más personajes, más fatalities, más formas de acabar el combate. Tiene friendships y tiene brutalities también, creo que tenía las brutalities ya. Tiene más cosas. Luego, la forma de jugar de este Mortal Kombat realmente es la clásica de todos. Te mueves con el joystick o las flechitas, depende de dónde estés jugando. Y tienes básicamente cinco botones. Tienes un botón para bloquear, que esto también es una novedad en Mortal Kombat, que no pasaba en los juegos de lucha hasta este momento. En Mortal Kombat, cuando bloqueas, siguen gastándote una pequeña cantidad de vida, muy pequeña, pero no puedes pasarte el combate bloqueando porque acabarían matándote. Y esto no pasaba hasta ese momento en otros juegos. Luego tiene dos botones para el puñetazo, lo mítico que decíamos en su época, el puñetazo bajo y el puñetazo alto, y también la patada más baja y la patada alta. Con esas combinaciones se pueden hacer diversos ataques, diversas magias, combinando esos botones, aparte de pegarse normal. Sub-Zero puede lanzar una bola de hielo que congela al enemigo, por ejemplo. Liu Kang lanza una bola de fuego, Raiden lanza sus rayos, o se lanza a sí mismo contra los enemigos. Y hay así varias cosas. Luego, los escenarios están muy bien hechos y dan bastante mal rollo. Aunque el juego no es del todo serio, Da bastante mal rollo los escenarios, la verdad. Está curioso. Y los personajes, alguno también da bastante mal rollo. Luego, en cuanto al argumento en sí, el poco que tiene. Mortal Kombat, a lo largo de los años, acaba siendo prácticamente la franquicia de lucha con la historia, para mí, para mi gusto por lo menos, más interesante de que hay. La historia, puestos a todo lo interesante que puede llegar a ser la historia de un juego de lucha, a mí la de Mortal Kombat me parece la más bien llevada y la más interesante, porque no tiene miedo a ser estúpida, porque sus referentes ya son cosas estúpidas. Sus referentes son Proyecto Ninjas del Infierno, o el Escuadrón de los Ninjas, o Ninja 3, o las cosas de Bruce Lee, pero las malas, rollo juego con la muerte. Entonces, ya parte de. Ya cuando quisieron hacer más historia, ya parte con esa base cinematográfica el juego, y además con esa base cinematográfica estúpida. Entonces, le queda mucho mejor. Hay juegos de lucha que tienen que hacer unas gilipolleces enormes para explicarte por qué los personajes se están pegando. En Mortal Kombat no, todo en sus siguientes juegos, ¿no? Sobre todo en los últimos, que son los que más historia tienen, todo va más fluido, todo es más. No sé, en ningún momento dices, pero ¿por qué se están pegando estos dos? Por favor. Mortal Kombat siempre más o menos tiene sentido. Pero el argumento de este, ¿de qué va? Pues estamos en una isla del reino de la Tierra donde Samsung está organizando el torneo de Mortal Kombat en el que la Tierra va a defenderse de la invasión del mundo exterior. El mundo exterior es como una dimensión paralela en la que hay gente muy maligna y muy invasora que lo único que quieren es matar e invadir. Y como solo quieren matar e invadir y la Tierra no es un sitio tan de guerreros como el mundo exterior, los dioses organizaron, por así decir, este torneo de Mortal Kombat que se celebra cada generación. Y cada generación, luchadores escogidos de la Tierra pueden luchar en este torneo y defender la Tierra. Si gana la Tierra un número de veces, se librarán de esta invasión. Si gana un número de veces el mundo exterior, podrán invadir la Tierra. Son unas reglas un poco raras, ¿no? Porque la Tierra realmente no tiene nada que ganar. Tiene mucho que perder el reino de la Tierra, pero absolutamente nada que ganar. Al contrario que los otros. El caso es que Goro, este subjefe final del juego, lleva 500 años seguidos ganando el torneo. Si gana una vez más, el reino de la Tierra estará condenado. Así pues, nuestros héroes de la Tierra van a luchar contra Sub-Zero y Scorpion y Goro y Shang Tsung y esta gente. Ya os digo, canónicamente gana Liu Kang, aunque pudo haber ganado Sub-Zero. Joder. Gana Liu Kang y defiende la Tierra. Pero cada personaje tiene un final, como suele pasar en los juegos de lucha. Aparte de esto, mientras vamos luchando, en combates de uno contra uno, hay algún combate de uno contra dos, tirando para el final del juego, que se hacen bastante complicados, la verdad. Y también hay un minijuego, porque de aquella época, entre unas cuantas fases y unas cuantas fases, los juegos de lucha tenían minijuegos, Street Fighter 2 tenía aquello de romper el coche a hostias. Pues aquí tiene lo de romper unos palos con el canto de la mano, ¿no? Como hacían los karatecas. Este juego está muy influenciado por esta cultura que había a finales de los 80, principios de los 90, por apuntar al niño al karate, por así decir. Y entonces tiene eso. Luego, ya para ir terminando, ya os digo, técnicamente, los gráficos de puta madre, aún hoy en día. El sonido muy muy bien. Las voces, porque este juego tiene voces muy muy bien, sobre todo para la época. Pero se hace un poco ortopédico y un poco más difícil de lo que debería ser jugarlo. Os recomiendo jugarlo, como ya dije antes, como pieza arqueológica, sí. Voy a jugar aquí a saco al Mortal Kombat. Realmente no. Si queréis un Mortal Kombat antiguo, empezad por el 2. Y si queréis ya la repanocha de los Mortal Kombat antiguos, empezar por el Trilogy directamente. Pero si aún así queréis jugar al primer Mortal Kombat, que a ver, que está bien para echar unas partidillas, salió en arcade, así que lo podéis emular en el MAME, por ejemplo. Podéis. Hay un cartucho de la Super Nintendo que no le recomiendo a nadie porque se cargan la violencia y, sinceramente, Mortal Kombat es lo que es, no porque sea buen juego de lucha, sino por la violencia. Para la Game Gear, que hay un truco para desbloquear la violencia. Para la Game Boy, que yo lo tuve y es una puta mierda, pero es que yo no tenía consola grande de aquella y yo quería tener el Mortal Kombat en mi casa. Y tuve el 1 y llegué a tener el 2, cada cual más bazofia que el anterior, los Mortal Kombat de la Game Boy. Para la Mega Drive, también con un truco para desbloquear la violencia. La Master System. El MS2 llegó a salir para PC, y yo lo tuve en PC, más o menos en su época, y no estaba mal. La Sega CD, a Sega le molaba un huevo el Mortal Kombat, para Amiga, y llegó a salir para teléfonos, pero teléfonos de estos Java, que hoy en día no los usa nadie. La mejor forma de jugar a Mortal Kombat ahora mismo. Os voy a decir una cosa, va a parecer que estoy haciendo spam, pero no, porque no conozco a quien hace esto. Pero hay un canal de YouTube que se llama Nostalgia Arcade, lo buscáis y es lo primero que os aparece, que lo lleva un tío o una tía, no sé quién coño es, que subió la hostia de juegos arcade autoejecutables a YouTube. ¿Cómo lo subió a YouTube? Pues en el vídeo se nos muestra una contraseña para descomprimir un archivo. Y en la descripción del vídeo hay un enlace a Mega. Al servidor Mega, el del gordo, para bajarnos el juego en cuestión. Y es flipante, es descomprimir el juego y jugar. Y ya está. Y podéis jugar con un mando si queréis, con cualquier tipo de mando que le enchuféis en un PC. Podéis jugar con el teclado, podéis jugar a dobles. Es tremendo. Y entre los muchísimos juegos que Nostalgia Arcade subió a YouTube, está Mortal Kombat. Y yo creo, sinceramente, la mejor forma de jugarlo es bajárselo de ahí. Ir a Nostalgia Arcade en YouTube, buscad Mortal Kombat y bajarlo. Si no queréis ir a YouTube, pues en el emulador del MAME. Claramente, porque hoy en día una máquina del Mortal Kombat, el arcade de verdad, no lo vais a encontrar en ninguna parte. Pero, ya os digo, si vais a Nostalgia Arcade, vais a encontrar este juego y muchísimos más, la verdad, juegos muy conocidos, conocidísimos por todos y juegos mucho más desconocidos. Así que ir ahí. Y bueno, me despido recomendándoos sin recomendaros el primer Mortal Kombat y nos escuchamos en una próxima ocasión, que a saber cuándo es. Recordad que podéis escuchar este programa en iVoox y en iTunes y podéis suscribiros y dejar comentarios que serán súper agradecidos. Y también podéis ir al blog, pero es que el blog es una mierda que no pienso poner bonito. El blog es hablodevideojuegos.blogspot.com. Pero bueno, ¿para qué? Suscribiros por iTunes o por iVoox y comentad. Me haría mucha ilusión. Y eso, me despido hasta la próxima. Pasadlo bien.